Sí, mira, yo en realidad a 0 de la mañana había ido a fiscalía temprano, pero no por el tema de Concha, porque no, nada que ver. Fui porque cambiaron otra vez la instructora por octava o séptima vez. Y bueno, empecé a recibir llamados de medios y no sabía el motivo hasta que uno me dijo que el que le querían hacer un ADN a Diego Concha. Me enteré, me sorprendió porque, bueno, me sorprendió, la verdad. Fue una decisión del doctor Ricardo Masucci, una investigación de campo que hubo y decidieron en carácter de urgente pedir el ADN. Pero la verdad no sé más. Cuando no vos tengo idea. Cuando estuviste ahí en la fiscalía, digamos, ¿te habían anticipado algo? No. No, nada. Ayer a la mañana me desayuné con esto como, bueno, todo el mundo, ¿viste? Sí. Y sobre esto de que, digamos, se pide cotejar el ADN para confirmar o descartar líneas de investigación, ¿sabés qué línea, sobre qué línea está trabajando la fiscalía? No, justamente. Hoy iba a hablar con mi abogado a ver si, bueno, si sabe algo, porque fue muy hermético todo, ¿viste? Ahora sí. Llegaron a esa decisión es por algo, yo creo, porque hacer un ADN no es tan fácil. Ya igualmente no me asombra, a mí no me asombra, ni me amarga, ni me alegra, porque en realidad yo creo que vamos cerca de los 50 ADN. Sí, eso es lo que ha dicho también el abogado, ¿no? Carlos Nagy dijo eso mismo, ¿no? Se han cotejado 50 ADN y que... ninguno había dado positivo, ¿no? En el sentido de confirmar. No, ninguno. A mí, yo te repito, ni me alegra, ni me asoma, no me hace nada, ¿viste? Porque estoy acostumbrado a estas historias que no. Que genera la expectativa y que después, o por lo menos hasta ahora, no ha generado ni ahí ninguna respuesta. No, nada. Nada. Hay algo que está... que está tapando, no sé si es algo grande, si es plata. Vos fijate cuando mataron a la chica Vidosa después de Andrea, a los 15, 20 días el asesino estaba en Bower. O sea, acá hace 7 años, 50 ADN, se perdió un pendrive que era del acuario de la Aerosilla, se perdió... un pendrive con una grabación que estuvo perdido una semana, se lo llevó un policía a Cruz del Eje, la fiscal Hillman pide el pendrive en carácter de urgente y llega el pendrive a Carlos Paz y le faltan 6 minutos de grabación, así que, bueno, imagínate. Es algo grande y, bueno, lo que te decía, la chica Vidosa de la COPI, al poquito tiempo, su pareja, el asesino, estaba en Bower. Y acá hace 7 años que estamos dando vuelta con gente inoperante, inútiles, no le ponen onda, ¿viste? No sé. Luis, cuando decís hay algo grande, ¿vos qué pensás que hay? Y bueno, o hay plata o hay alguien que no quiere que... esto salga a la luz, ¿viste? Porque hay mucha gente involucrada. Yo sigo insistiendo, lo digo yo, ¿eh? Fue un crimen por encargo y hay mucha gente involucrada. Bastante. Esto vos lo has... Se perdió el pendrive ese que te cuento, que era una cámara del acuario, apareció un Cruz del Eje, le faltan 6 minutos de grabación y, bueno, hay cosas que no tienen explicación. Y hay un montón de cosas más, una sola que te cuento ahora, pero hay... infinidad de cosas. Vos has insistido bastante, ¿no? Que esto es un crimen por encargo. Esa hipótesis, esa línea de investigación, ¿no? De que fue un crimen por encargo, ¿la fiscalía la ha investigado? En parte sí. En parte sí, investigan y después se muere todo en un punto, ¿viste? Y ahí se estanca todo. Pero sí, investigan hasta un punto y después se para todo ahí. O sea, hubo grabaciones, hubo audios, hay un montón de cosas y no se llega a nada, ¿viste? No sé, no entiendo. Luis, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Hola. Que en esto que decías, ¿no?, de los 50 ADNs, ¿ninguno de esos análisis dio un cotejo positivo en estos años? No, ninguno. No. Si hubiera dado positivo, bueno, ya sería diferente. Uh-huh. Pero se hicieron 50 ADNs y no, ninguno dio positivo. Y en esta serie, sí. Yo no tengo mucha esperanza con el tema de los ADN, la verdad, te lo digo. En esta serie también de pericias que tenía en su mano Gendarmería, sí. En su momento, ¿qué ha sucedido? ¿Qué explicación y respuesta les dieron? Nada, esos audios que te digo fueron primero a Policía Judicial, que fueron pedidos desde acá que limpiaran los audios. Ellos mandan un informe que no escuchan nada, escuchan un apellido, el mío, ¿no? Uh-huh. Eso solo escuchan. vuelve acá el informe y el doctor Nashi hace una gestión como para que los audios vayan a ser peritados por Gendarmería Nacional a Buenos Aires, suponiendo que tienen el mejor equipo de audio y la tecnología y la gente, fue a Buenos Aires y el informe que llegó, ellos no escuchan nada, ni una sola palabra. Entonces, viste, bueno, yo creo que hay algo raro. Yo sigo igualmente insistiendo y estamos trabajando con el tema de los audios, que se limpiaron bastante, se escuchan muy claro ya, y bueno, en breve se presentará todo otra vez. Yo ya, viste, estoy harto, no me quiero guardar nada y bueno, es lo que hay por ahora. Cuando decís esto de que se está trabajando en el tema de los audios y de tratar de limpiarlo lo máximo posible, ¿quién está trabajando en eso en lo particular? No te puedo decir quién. No, pero es una cuestión, no es momento para decirlo. Una pericia tuya, personal de tu familia, digamos, ¿no? Sí, algo mío. Uh-huh. Sí. Volviendo ahí a la participación de Diego Concha, te pregunto ahí, Luis, ¿qué acción llevó adelante, ¿no?, Concha, en el momento, ¿no?, en el que se estaba buscando ahí a Andrés? Mira, Diego Concha es la primera vez que se lo escucha en el caso de Andrea. Uh-huh. Y bueno, lo que le explicaba a otros medios, los primeros que llegaron al cerro fue Concha con sus bomberos, con su gente. Uh-huh. Anterior a ellos, el primero que fue el ex marido de Andrea, a las 6:00 de la tarde, y después llegaron los bomberos. Yo estaba en Villa Gesell, o sea, yo llegué al día y medio después. Uh-huh. Pero los primeros que llegaron fueron los bomberos, y entre ellos estaba Concha. Uh-huh. Pero la verdad no tengo idea por dónde viene el tema. Uh-huh. No tengo idea. Nunca se lo nombró en el caso, es la primera vez, pero se pidió una de él en carácter de urgencia. Uh-huh. Así que no sé. Uh-huh. ¿Sabés cuándo podría estar el resultado? Y los ADN, si lo pide Fiscalía en carácter de urgente a la doctora Modesti, 8, 10 días, 12 días como mucho. Uh-huh. No, sí. Más de eso. Bien, te consulto, digo, en su momento, cuando fue todo el operativo de búsqueda, y esto lo hemos señalado también, recuerdo el testimonio de las amigas de Andrea, que fue bastante desprolijo el operativo, que incluso ha habido pérdidas de prueba, ¿no?, en función de lo que fue ese operativo de búsqueda, incluso esto, ¿no?, habilitando a que las personas ingresen al cerro, digo, ¿compartís esa mirada, Luis? Sí, por supuesto que sí. Una era un mundo de gente que fue a ayudar de lo hacía de onda, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ahora hubo un caso que los policías que se quedaron en custodia en el lugar, sí, en donde encontramos el cuerpo de Andrea, se hicieron una carpita con los árboles que estaban rodeando donde estaba Andrea. Uh-huh. Hicieron una carpita para pasar la noche a 5 metros de donde encontramos a Andrea. O sea, se supone que un perímetro de 10 metros a la redonda, digo yo, como mínimo 20 metros, no puede entrar nadie. Ellos cortaron las ramas y los arbolitos que estaban alrededor del cuerpo de Andrea y se armaron una carpa y pasaron la noche ahí. Yo tengo fotos de eso. Uh-huh. Latas de Coca-Cola, de cerveza, agua saborizada, o sea, de fiesta, de campamento. Uh-huh. Eso sí es real. Yo tengo fotos de eso, aparte. Sí. Uh-huh. ¿Y pensás que por ahí pueda venir esto de solicitar el ADN? Y no sé. Uh-huh. Pero ya eso empezó a embarrar todo, ¿viste? Uh-huh. Ya a partir de ahí empezó a embarrar todo. El tema de la ropa, que apareció a cerca de 800 metros donde se encontró el cuerpo. Hay un montón de cosas, hay muchas cosas. Uh-huh. Bien. ¿Te genera expectativa esto? ¿Cómo? Si te genera expectativa. ¿El cotejo de ADN? No. No, la verdad es lo que te digo. No me alegra, ni me asusta, ni me amarga nada, porque, bueno, 50 ADN, 50 ilusiones, y esta es una más, ¿viste? No sé. Uh-huh. La verdad no sé por dónde viene el tema. Ojalá haga algo y se encuentre algo con este degenerado que se aprecia igual, ¿no? Uh-huh. Bien, Luis, aprovechamos el contacto, te consultamos también sobre esta decisión que has tomado, ¿no?, de duplicar la recompensa para aquella persona que brinde información. Sí. 2 millones de pesos es la recompensa por algún dato que sea real, ¿no? Uh-huh. Sí, 2 millones de pesos. Uh-huh. ¿Cuáles han sido tus razones, ¿no? Las cuales... Y las razones es que se termine una bendita vez esta historia, ¿viste? A ver si alguien... Porque no fue una sola persona, ya te lo digo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Fue un crimen por encargo y no fue una sola persona. No fue una sola persona. Aparte, están los audios que te digo, ¿viste? Nombran gente, o sea, nombres y apellidos. No sé. Uh-huh. Bien, hasta el momento, digamos, esta decisión ya la has tomado hace varios meses, ¿no? Digamos, entiendo que no ha existido todavía el aporte de algún dato fidedigno. Hubo una persona que me contactó. Uh-huh. Y bueno, dio unos datos de uno de los que está imputados, como que fue él. Y lo mandó otra persona, fue mandado a hacer. Uh-huh. Eso se investigó hasta un punto y después, bueno, se quedó ahí, porque nadie quiere hablar, por miedo, por esto, por lo otro, pero ahí quedó todo. No sé si siguen investigando ese tema, eso hará unos 6-7 meses pasó. Uh-huh. Bien, si hay esto, alguna persona que quiera aportar información, ¿se tiene que dirigir a Fiscalía? ¿Cómo aporta? No, porque yo hice unos folletos y están bien pegados en algunas estaciones de servicio, en Fiscalía. Me pueden llamar a mí o pueden llamar a Nadia. Uh-huh. Están los dos números, el de Nadia Corso, la amiga de Andrea, y el mío. Uh-huh. O pueden ir a Fiscalía. Igualmente es algo, viste, que... es algo muy íntimo, ¿no? Uh-huh. Seguro. Bien, Luis, te agradecemos, como siempre, el contacto con Villanos. Esperemos, digo, que en algún momento, ¿no?, se encuentre allí la punta de ovillo, ¿no?, que permita saber qué es lo que sucedió con Andrea. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.